Érase una vez, el corazón de las mágicas historias de hoy y de siempre. Érase una vez. Estamos encantados de compartir un nuevo espacio de la alegría, el conocimiento y la diversión a los que estamos acostumbrados cada semana aquí en nuestra emisora. En nombre de todo el equipo que hace nuestro espacio, nuestro programa, en nombre de todo el equipo de nuestra emisora, gracias por estar en nuestra sintonía. Mil gracias. Eso nos hace mucho más agradable el placer de hacer nuestro espacio, porque esos comentarios que ustedes nos envían nos llenan de felicidad, nos llenan el corazón y nos hacen que estemos cada vez más comprometidos. Para esos comentarios o los que quiera, sugerencias, comentarios, inquietudes, 099-657-7004. ¿Empiezo? 099-657-7004. 099-657-7004, para lo que quieras decirnos. Te puedes comunicar, dejarnos un mensaje. Y ya empezamos con nuestra primera sección, la misma de siempre, cuentos, porque amamos la lectura, porque amamos la posibilidad de que te conviertas en lector, de que puedas tener a tu alcance conocimiento, sabiduría, diversión, compañía, alegría, viajes. Son tantos los beneficios de leer que nosotros estamos seguros de que cuando tú oyes nuestros cuentos quieres leer más. Y eso nos hace muy felices porque sabemos que te estamos sembrando para siempre, querido guaguita, algo que te va a servir toda tu vida, te va a hacer mejor alumno, mejor persona, más inteligente, mejor ser humano, que va a tener más sensibilidad. Por eso siempre vamos a empezar nuestro programa con nuestro segmento de cuentos, para que te animes a leer. Empezamos, Barba Lechuga y los demás piratas. Es un cuento de Eva María Rodríguez. Había una vez un capitán pirata al que todos llamaban Barba Lechuga. En realidad no tenía ninguna lechuga en la barba, ni tampoco tenía la barba de color verde. A este pirata le llamaban Barba Lechuga porque no había día que no comiera una o dos veces toda clase de ensaladas, jugos verdes y frutas. Barba Lechuga comía todo tipo de verduras y frutas, legumbres y fermentados, germinados, y además les fascinaba. Siempre había muchos alimentos de estos en el barco, aunque los otros piratas preferían comer otras cosas. Los piratas de vez en cuando escondían las legumbres y las frutas por juego, pero lo respetaban. Él era un pirata valiente y fuerte. Un día, sin saber cómo, desaparecieron las harinas, desapareció el azúcar y no había manera de que los peces picaran el anzuelo. Estaban en alta mar, sin viento para navegar. ¿Qué haremos ahora?, se preguntaron los piratas. Estaba muy lejos de cualquier puerto y sin viento. El barco no podía avanzar. Barba Lechuga les ofreció compartir su comida, pero los piratas dijeron que preferían seguir esperando a que algún pez picara. Viendo a sus hombres cada vez más débiles, Barba Lechuga decidió preparar él mismo algo de comer para todos, usando sus verduras y legumbres. Cuando los piratas, con aquella hambre, se encontraron con aquel festín de ensaladas, ni se lo pensaron. En un abrir y cerrar de ojos, se lo comieron todo. ¡Mmm! ¡Pero qué bueno está! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Pero esto está delicioso! ¿Y cómo nos habíamos perdido de tanta delicia?, decían mientras devoraban la comida. Al día siguiente, Barba Lechuga volvió a preparar la comida, y los piratas volvieron a comer con apetito. Así por días, no solo recuperaron las fuerzas, sino que dormían mejor, estaban radiantes, se sentían llenos de energía, livianos, estaban de mejor humor. Y volvió el viento, pudieron navegar, por lo que emprendieron viaje al puerto más cercano para reponer víveres. Cuando llegaron ahí, a alguien se le ocurrió preguntar: ¿qué hemos estado comiendo estos días? La comida de Barba Lechuga, respondió el capitán. ¿En serio?, dijeron los piratas. Vaya, pero si estaba deliciosa. Claro que sí, dijo Barba Lechuga muy, pero muy orgulloso. Pues carguemos más legumbres, frutas y verduras entonces, dijeron los piratas. Y así fue como esos piratas del capitán Barba Lechuga empezaron a comer de todo. Se volvieron fuertes, llenos de energía y de alegría por siempre jamás. ¿Te imaginas que tú comas lechugas así como Barba Lechuga? ¡Genial! Los niños que no duermen bien, los niños que sudan mucho, los niños que huelen, los niños... huelen, digo, un poquito mal. Los niños que les cuesta estar de buen humor, que se enfadan con facilidad, que son muy irritables, que les cuesta levantarse, solo tienen que seguir el secreto de Barba Lechuga: comer más vegetales y frutas. Eso es todo. Y hoy nuestro programa se lo vamos a dedicar a eso que quizás sintió Barba Lechuga cuando los demás se reían de él porque comía muchos vegetales y frutas. ¿Alguna vez te has sentido que no encajas en un grupo o que te sientes diferente a los demás? ¿Eso es bueno o no? Vamos a verlo en todo el largo del programa. ¡Celebremos a Barba Lechuga ahora con música! Para abajo, para abajo. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Estamos hoy celebrando. ¿Qué amamos los cuentos? ¿Qué amamos los vegetales y las frutas? Y vamos a conversar acerca de ese tema de cuando uno se siente un poco diferente a los demás, como en el caso de nuestro cuento. Si quieres hablarnos de eso, hacernos algún comentario, 099-657-7004. 099-657-7004. ¿Alguna vez has sentido que no encajas en un grupo o te sientes diferente al resto? Así como quizás se sentía Barba Lechuga entre sus amigos piratas al principio cuando no lo aceptaban. Muchas veces nos ven raro y cuando intentamos encajar no nos sentimos cómodos. Esto es de lo más normal. Una vez que descubrimos lo grandioso que es ser distinto al resto, nos sentimos iguales, porque todos somos diferentes. Por eso nos parecemos y nos diferenciamos. Hay un problema cuando alguna persona o nosotros mismos nos incomodamos y desconfiamos de lo que no conocemos, de un comportamiento distinto, de una forma de actuar, de vestir diferente. El problema principal no es de la persona que hace otra cosa, no. Es de nosotros cuando pensamos como algo negativo sobre alguien que piensa y se comporta distinto. Es como si no nos han enseñado todavía, como si necesitamos aprender a respetar las diferencias y a valorar positivamente a quien no es como yo. En la religión, en el pensamiento, en su comportamiento, en su acento, en su idioma, en su forma de ver la vida, de criar a sus hijos, de celebrar la vida. Todos somos distintos y por eso es que somos tan iguales para el respeto, para la amabilidad, para la sensación de que sí, el otro es igual a mí, aunque sus costumbres o su manera o se vea o luzca de otra forma. ¿Qué hacer cuando nos sentimos diferentes? ¿Qué hacer para que cuando alguien no nos comprenda, nosotros no nos sintamos mal? Bueno, habría que entender qué es su pensamiento al que le falta flexibilidad, al que le falta entrenamiento y educación. Y con mi pensamiento y mi sentimiento flexible, entrenado y educado, lo puedo entender a él y comprender qué le sucede. Porque yo tengo la amplitud, que no hay nada malo en mí, ni nada malo en alguien que sea distinto, como todos somos distintos. Y como no podemos cambiar a los demás, solo sentirnos bien con nosotros mismos para que no sea un problema que alguien no nos acepte. Empezamos por aceptar que esa persona es diferente a nosotros y ve a las personas que él cree diferente de manera realmente diferente y no igual en su diferencia. Sí, ya sé, parece un trabalenguas, pero es divertido. Es divertido vernos en casa, los familiares, todos somos tan distintos. Tenemos las mismas partes del cuerpo, pero todos somos tan distintos. Tenemos el cerebro más o menos parecido, pero somos tan distintos en nuestros pensamientos, en nuestras costumbres, de país a país. Toda América Latina, excepto Brasil, habla el mismo idioma. Pero todos lo hablamos de manera diferente. Todos hablamos el mismo idioma, pero todos lo hablamos con acento distinto. Eso nos hace mejores, nos hace peores, nos hace diferentes. Y por eso iguales para el respeto, la alegría, el placer, la satisfacción, la emoción de compartir precisamente esas diferencias para flexibilizarnos, enriquecernos, abrir nuestro mundo, viajar con esas personas que tienen otras culturas, otras maneras de ver la vida. Entonces, cuando alguien me trate diferente, porque de verdad cree que soy diferente, porque soy igual y diferente, solo tendré paciencia. No Más nada, no me lo tomaré en forma personal. ¿Qué más podemos hacer nosotros? Hay cosas en las que podemos ser sutiles, no discutir, no defendernos. Si esa persona entiende que expresarse como lo hacemos nosotros es una dificultad, tendrá que solucionarlo esa persona. Tú no puedes solucionarlo por ella. Eso es importante que aprendamos desde muy pequeñitos, porque a veces queremos que las cosas sean como decimos. Es lo que llamamos niños caprichosos. Y la vida no es así, la vida no es como nosotros queremos. La vida es como es la vida. Y cuando aprendemos que las cosas no son como queremos, somos mucho, pero mucho más felices. Que las personas no tienen que pensar como nosotros, somos mucho, pero mucho más felices. Podríamos, con cortesía, con amabilidad, hacer ver a otros que tú, como eres, eres. Y si eres diferente en algo, no eres diferente en que todos somos criaturas. Y esa persona que está diciendo que eres diferente, también es diferente y distinto y único. Todos somos criaturas de la naturaleza, que al igual que los alacranes, los conejos, las mariposas, merecen respeto, amor, por ser como y quienes somos. Es maravilloso entender esto. Nos da una vida más alegre, más flexible, más humana, con más capacidad de comprensión, con más capacidad de respeto. Y los papis y las mamis, ¿cómo pueden contribuir a que eso suceda? Cuando no hacemos bromas, cuando no nos reímos de alguien porque es distinto, piensa distinto, tiene otra forma de hablar, de vestirse o tiene otra religión, cuando respetamos nosotros y damos el ejemplo, cuando no comparamos a nuestros hijos, cuando nosotros los profesores no comparamos a nuestros alumnos, cuando los vemos a todos, cada uno con su distinción, con lo único que es y como iguales a todos en la necesidad de ser respetados y queridos. Esto, si lo inculcamos desde pequeñitos, si los pequeñitos lo entendemos, lo grabamos en nuestro cuerpo y actuamos con nuestro corazón así, tendremos un planeta más lleno de amor y de personas que nos querremos profundamente por ser diferentes. Por ser distintos y únicos, seremos iguales en el amor y el respeto. ¿Esto es para celebrar? Sí, entonces vamos a música y celebremos esta belleza de descubrir, recordar, redescubrir, plantearnos seguir haciéndolo si lo venimos haciendo, el esfuerzo diario de entender que en la diferencia no hay sino igualdad en el respeto y en la amabilidad. Gracias por estar en nuestra sintonía 0996577004. ¿Quieres hacer algún comentario? ¿Tienes alguna inquietud? ¿Un tema que sugerirnos? ¿Unas palabras lindas como nos mandan casi siempre? Bueno, ahí estamos. 0996577004. Nos vamos a música y venimos con unos jueguitos para sentir y pensar en la diferencia. ¡Sí! Y blue, de trovado su la tribu, dale al fumo, dale candele, tu cuachero se roce con mermele, un filtro controla gelosía y una receta de la alegría, la gente sino manele estele, el potipiche solo con semele. Con la bionda americana, cielo, compra más que la luna. Está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Usted escucha Ritmo Cuento. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. Ya regresamos con Ritmo Cuento. Hoy estamos hablando a propósito de nuestro cuento muy chévere de Barba Lechuga el Pirata, de las diferencias, de jugar a sentirnos y diferentes e iguales. Diferentes porque somos únicos, e iguales en que, sea como sea, cada uno de nosotros merece el mismo respeto y el mismo cariño que cualquier otro habitante de nuestro planeta, sea humano, sea animal, sea planta. Sí. Dijimos que íbamos a hacer unos juegos para sentir y pensar en la diferencia. Por ejemplo, cuando miramos películas, fotografías, vemos algún documental, podemos reflexionar, pensar sobre cómo reaccionamos frente a los diferentes a nosotros. ¿Qué decimos? ¿Cómo nos sentimos? ¿Qué comentarios hacemos? Es un buen ejercicio en familia. Así nos alejamos del cine comercial y entramos a películas más lindas, a pelis que nos dejen algo muy interesante, como son los documentales de la vida en otros países, y nos haga hablar en familia acerca de esa necesidad que tenemos todos los seres humanos de ser amados y reconocidos en nuestras diferencias. Para el trabajo en equipo, en clase, podemos elegir a quienes no se parecen tanto a nosotros y busquemos el equilibrio, buscamos cómo entenderlos más. Si hay niños extranjeros en mi salón, voy a buscar, cuando la maestra dice que hagamos equipo, los buscaré, porque seguro que en cuanto los conozca van a dejar de ser extranjeros, al menos para mí, que hago el esfuerzo de ponerme en su lugar y de entenderlo. Eso me va a hacer crecer, me va a hacer flexibilizarme, me va a hacer más rico en experiencias, me va a hacer que cuando yo viaje a mi vez o cuando venga alguien de mi familia que está afuera, tenga una apertura mayor para entenderlo, que cuando vea un animal que a veces por diferente lo atacamos, no va a ser así en mi caso, lo voy a respetar, que todas las criaturas las voy a respetar porque las comprendo en su diferencia y en que somos iguales todos para el respeto y la amabilidad. Podemos hacer un juego que es montando una obra, porque cuando hacemos teatro aprendimos a sentirnos como otros. Es un juego para aprender personificando a otras personas, a otros momentos históricos, cómo éramos antes, para entender las diferencias de nuestras culturas, de nuestras sociedades, de nuestros grupos, de nuestras comunidades, la diferencia entre una persona que vive en la costa, una persona que vive en la sierra, una persona que vive en la selva, cuál es la diferencia entre una persona que ha vivido en un lugar muy frío a una persona que ha vivido en un lugar muy cálido. Fomentemos el respeto a la diferencia a través de otro juego que se llama el árbol de palabras de ternura. Es un juego muy lindo. Escribimos palabras, o también pueden ser oraciones, que inspiren algo bonito. Y hacemos con estas frases un gran árbol, aprendiendo cómo cada uno ve las cosas de manera diferente. Solo porque ponemos palabras o ponemos oraciones que nos inspiran las cosas lindas. y nos vamos a dar cuenta de qué ve cada uno, con los ojos que tiene, cómo ve el mundo tan distinto a mí. También podemos hacer una revista, un periódico con buenas noticias sobre la aceptación, el respeto, y lo publicamos en la web, en casa, lo pegamos en el frigorífico, en el colegio, en algunas materias, en el edificio. También podemos hacer entrevistas a un vecino, a un amigo de alguien que lo conoció y que es una persona de otra religión o de otra nación o de otra creencia, en la comida, en el vestir, y aprendamos. Esa es una forma de amar. Conociendo lo desconocido, dejaremos de pensar que porque hagan, digan o piensen diferente a nosotros, son personas diferentes. Son iguales a nosotros. Tienen el corazón, la mente, tienen sus manos, sus pies para trabajar, se preocupan por su familia, se preocupan por su comunidad. Ay, eso nos va a hacer a nosotros mucho más flexibles y eso nos dará más felicidad. Conocer cara a cara a esa persona que entrevistamos y escuchar de su boca su historia, su vida, cómo es su familia, cómo era su lugar, de dónde vino, por qué lo dejó, puede sensibilizarnos hacia el respeto y la solidaridad, que son cualidades, virtudes indispensables para una vida hermosa, para una vida alegre, para una vida de calidad. ¿Celebramos con música? Claro que sí, esto está muy lindo, muy lindo. Vamos a celebrar con música y venimos ya con la última parte del programa. El reloj hace tic-tac y la risa, ja-ja-ja. Un perrito es un guagua, la campana din-don-dan. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Otra forma de ver, por si acaso alguien acaba de sintonizar, hoy hemos dedicado nuestro espacio a eso que nos sucede cuando nos sentimos diferentes o vemos a otras personas diferentes porque tienen otras costumbres, otra manera de creer el mundo o de pensarlo, otra religión o han nacido en otro lugar y creemos que de verdad son diferentes, tienen costumbres distintas. Y todos somos diferentes, porque todos somos únicos y todos somos iguales para el respeto. Ese ha sido nuestro tema de hoy. Entonces, les vamos a dar el teléfono para, si quieren compartirnos alguna experiencia en este sentido, 099-657-7004. 099-657-7004, lo que quieran, por ahí con un mensaje o hablando con nosotros. Una idea que les queríamos dar es que un paseo muy interesante que nos llena la cabeza de reflexión sobre cómo cada uno de nosotros, tan igual en sus derechos, es tan diferente en su forma única de ver la vida, es asistir a museos, a galerías, ir a obras de teatro, expresiones artísticas, danza, ballet, para darnos cuenta de inmediato cómo ese artista ve el mundo de una manera tan distinta a mí, pero que nos enriquece. En la diferencia hay riqueza, hay mucho, pero mucho que descubrir, hay mucho que pensar, hay mucho que nos ayuda a flexibilizarnos y a ser cada vez más inteligentes. También en la literatura, en la poesía, los escritores colocan los acentos en observaciones que nos permiten darnos cuenta de cómo ven el mundo de otra forma los demás. Por ejemplo, cada cuento que nosotros hacemos es de escritores diferentes y cada uno nos muestra un lado de la vida que nos enriquece cada semana. Esa es la literatura. Ya saben, este fin de semana, este mes, estas vacaciones, esta vida nuestra es también para llenarla de arte, ver y hacer. Vayamos a exposiciones, a danza o a cualquier otra manifestación artística donde tengamos la oportunidad de ver cómo esa persona, ese artista o esos artistas, pintores, escultores, bailarines, ven el mundo de una manera diferente a mí. Eso no los hace mejores ni peores. Los hace iguales como seres humanos y distintos como lo soy yo, porque soy único. Tú eres único y por eso eres distinto. En más nada eres distinto. Y para finalizar, es importante para que nosotros reflexionemos mucho y nos hagamos muy inteligentes lo que comemos. Pues sí, música y venimos a revisar un poco nuestra dieta para hacernos más iguales, más diferentes, más inteligentes y más ricos. Usted escucha Ritmo Cuento. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. 0996577004. Ese es nuestro teléfono para lo que quieran. El tema del programa de hoy ha sido sentirnos diferentes. Somos iguales. ¿Cómo hacemos? ¿Quién tiene algo que superar? ¿El que se siente diferente o la persona que cree que los demás son diferentes? Decimos que los dos, ¿verdad? Nosotros entendiendo que él no está entrenado para ver la belleza de la diferencia y que si se resbala lo ayudamos diciéndoselo. Si no, nosotros lo comprendemos y somos flexibles. Dijimos antes de ir a la pausa musical que nosotros íbamos a dar algo de por qué la comida es tan importante para la inteligencia. Si queremos ser flexibles, sabios, tratar a todo el mundo como se merece, igual a nosotros y distinto porque somos diferentes todos, hay que tener el espíritu y la mente en calma. Y eso lo hacemos solamente cuando prescindimos, es decir, cuando no hay en nuestra alimentación azúcares de ningún tipo, tampoco lácteos y nada de harinas. Cuando hay muchas frutas y vegetales, nosotros somos más calmados, más serenos, nuestro sistema nervioso está relajado, dormimos mejor, tenemos mucha más energía y eso nos da una disposición distinta para la vida en comunidad. Cuando estamos irritados porque comemos azúcar o tomamos gaseosas, golosinas, nuestro sistema nervioso está nervioso y no puede ser tan amplio y tan flexible como cuando comemos muchas frutas y vegetales. Hoy les recomiendo especialmente comer germinados. Por ejemplo, las lentejas las sumergen en agua una noche, al día siguiente las dejan escurridas y en la noche le vuelven a agregar otro poquito de agua y de ahí en adelante siempre las dejan escurridas. Verán cómo al segundo o tercer día ya le sale su raicita. Ahí están listas para comérselas. Son muy dulces, son muy delicadas, son muy sabrosas y tienen 600% más de minerales, vitaminas y nutrientes que necesita nuestro organismo que cuando las hervimos. ¿Sí? En serio, que cuando las hervimos. En serio, en serio. Yo sé que a veces es difícil de creer, pero los estudios van por un sentido muy distinto a la publicidad, a los restaurantes de comida chatarra y a toda esa comida súper química que estamos comiendo en latas, en frascos y todo eso. Así que más vegetales y frutas y muchos germinados. Hemos terminado nuestro espacio por hoy. Estamos encantados de haber compartido con ustedes una vez más. Gracias, gracias, gracias. Porque el que ustedes estén allí es lo que nos hace posible a nosotros estar aquí. En nombre de todo nuestro equipo, de todo el equipo de nuestra emisora, les decimos gracias por estar en nuestra sintonía. Y les prometemos el encuentro de la próxima semana, como siempre. Y si quieren decirnos lo que ustedes quieran, 099-657-7004. Gracias por haber estado allí. Gracias por habernos acompañado una vez más en Ritmo Cuentos. Muchísimas gracias en nombre de todo el equipo, de Sofía, quien coloca la música, de la primera parte del equipo técnico que la hace Marco René y de todo el resto de nuestro equipo en la emisora de la Casa de la Cultura de Ecuador. Les decimos gracias por habernos sintonizado. Recuerden que si quieren enviarnos un mensaje, 099-657-7004. Esperamos que, como siempre, les haya encantado nuestro programa y que nos envíen los comentarios, lo que ustedes quieran a este 099-657-7004. ¡Hasta la próxima! ¡No quiero! No me quiero bañar, no me quiero bañar. Aquí cochina me voy a quedar. El shampoo, no me gusta el jabón, así cochina me siento mejor. No me quiero bañar, no me quiero bañar, así cochina.